Bueno, bueno, lo que está sonando por ahí, tío, suena barra de bar eso. A todos ustedes. Suena barra de bar, señores. ¡No soy yo! ¡Esas copas arriba que se vean, tío! ¡Esas copas! Dormimos al sol. Mañana resaca bajo el edredón. Hoy no, no nos puede parar ni Dios. Cuando tu presencia alumbra mi camino, siempre es divertido. No me hace falta ninguna luz. ¿Por qué? Porque estás tú. Cuando tu presencia alumbra mi camino, siempre es divertido. Y no me hace falta ninguna no, no. luz. Porque estás tú. Porque estás tú. Porque estás tú. Sembrando secretos que coses con hilo de fibras de estrella guiando el camino. Tú. Porque estás tú. Porque estás tú. Porque estás tú. Y el frío invierno lo tiramos a un ataúd. Y se lo primo. Yeah.